Esta es la parte interna del trabajo externo, de guiar a la humanidad, de reeducarla. Este es el interno de lo externo. Y al trabajar esta parte interna, donde se van a formar los instructores, los guías de los pueblos, en lo que podamos nosotros aportar, estamos moviendo nuestra parte interna también. Al traer ladrillos, al traer madera, al traer un ingeniero, un arquitecto. Sin darnos cuenta, estamos moviendo la parte interna de nuestra vida externa. Es curioso eso. Yo desde que conocí al hermano mayor, porque yo empecé este sendero, que fue a los 20 años, yo entendí eso, ¿no? Por eso yo a los 3 años de hoy conocí al hermano mayor, me fui a la Ranch de Limón a ayudar a la pareja de ancianos. A participar pues con ellos, a aprender de ellos. Y tuve yo que enseñarle a ellos. Yo decía, qué curioso, ¿no? Yo vengo a aprender de ellos. Soy un muchacho de 23, 24 años. Y tengo que enseñarles, pero ¿por qué? Si ellos debieron enseñar. Tuve que corregirle la práctica de yoga al anciano del ashram, al hermano Pacheco. Estaba cometiendo errores. Y yo me sentí así, como una contradicción, porque se supone que ellos están en el ashram, están haciéndolo todo bien. Entonces yo al irme al ashram, que era la parte interna de la GFU, empecé a mover mi interno, ¿no? Tener que enseñarles a ellos cosas que yo mismo pues quería aprender, ¿no? Y resulta que yo podía enseñarles, claro, ellos me enseñaron cosas a mí. Pero yo tuve que sacar de mi armario, ¿no? De mi mochila cosas para enseñarle. Entonces se hizo de igual a igual, no era yo un recién llegado y ellos, ¿no? Ellos me hablaban del maestro, pues ellos vivieron con el maestro, me contaban cosas. Eso me ayudó mucho a mí. Y yo a la vez les corregí pues el yoga, la meditación. Entonces esta es una oportunidad, para los que entienden, es una oportunidad lo que se está haciendo aquí. Los que no entiendan dirán, no, yo tengo mis ocupaciones, tengo compromisos, tengo deudas, tengo que atender mis cosas. Pondrán peros por delante. Y el que entiende dirá, gracias a mis deudas voy a ir allá. Gracias a mis compromisos voy a apoyar. Gracias a mi familia voy a participar en eso. La piedra de tropiezo en el camino la convierten en trampolín para dar un salto. Qué interesante, ¿no? Convertir los obstáculos en escalones de ascenso. Eso es magia. La magia no está en un talismán, en un cristal. Está en las actitudes ante la vida. Cristo derrotó a Simón el mago. Le dio una gran lección. Cuando se puso a volar Simón el mago. Y Cristo hizo así, de cabeza, al suelo. Era un poder muy chiquito. Simón el mago creía que era la gran cosa. Era nada, no tenía alas en el espíritu. Bueno, pues ya les di cuerda. He dado instrucciones suficientes. Más de la cuenta. Debiera callarme a veces. Entonces, ahí hay un terreno aplanado, esperando que se construya, aquí al lado del santuario, el edificio principal del monasterio. No me digan que va a haber allí, porque ya lo he dicho. Si se lo dije a uno, es como si se lo dijera a todos. Porque un general le da instrucciones al comandante y al rato toda la tropa se entera. Porque el comandante no se guarda las instrucciones. Él sabe muy bien que esas instrucciones hay que transmitirlas al ejército. Aquí estas vigas de arriba están sin terminar. Ya he dicho que hay que poner. Si se lo digo a uno, es como si se lo dijera a todos. Ya deberán estar puestas. Ahí se va a colocar el plafón blanco. ¿Cómo se llama el material ese? Unicel. Hay que tapar todo eso. Todo tiene que estar blanco para poder trabajar con los colores. Mientras no esté todo blanco, no se trabajan los colores. Aquí habrá cromoterapia, pero también cromoalimentación. El color puede ser medicina, pero también es alimento. Y es poder. Son las tres cosas, ¿no? Cada dirección y cada elemento tiene medicina, alimento y poder. Faltan los vidrios. Yo ya lo he dicho, ¿no? ¿Para qué voy a repetir?